FM 89.7, la radio que se expresa para la integración. Porque en la noche de la radio forjamos el compañerismo. FM 89.7, en donde nace el compañerismo.